Jesús me ama, bien lo sé, pues oye mi clamor, y si lo sigo por la fe, será mi redentor. Yo voy feliz con Cristo el Rey, mi Salvador, mi protector. Yo voy feliz con Cristo el Rey, mis cargas Jesús me quitó. La vida.